León Denis. Juana de Arco, Medium. Primera parte, Vida y Mediunidad de Juana de Arco. Capítulos del 4 al 6. 4. Mediunidad de Juana de Arco. ¿Qué eran sus voces? Fenómenos análogos, antiguos y recientes. 5. Vaucouleurs. 6. Chinon, Poitiers, Tours. Capítulo 4. Mediunidad de Juana de Arco. ¿Qué eran sus voces? Fenómenos análogos, antiguos y recientes. De pie, en llanto los ojos, presta oídos a algún mensajero de los cielos. Paul Ayard. Los fenómenos de visión, audición y premonición que aparecen en casi toda la vida de Juana de Arco han dado pie a las más diversas interpretaciones. Entre los historiadores los hay que no vieron en aquellos más que casos de alucinación. Algunos han llegado inclusive a hablar de histeria o neurosis. Otros han atribuido a esos hechos un carácter sobrenatural y milagroso. El objeto esencial de esta obra es analizar tales fenómenos, demostrar que son reales y que se relacionan con leyes largo tiempo ignoradas, pero cuya existencia se va día a día revelando de un modo cada vez más imponente y preciso. A medida que aumenta el conocimiento del universo y del ser, retrocede y se desvanece la noción de lo sobrenatural. Llegamos a comprender que la naturaleza es una, pero que en su inmensidad contiene dominios y formas de vida que por mucho tiempo escaparon a nuestros sentidos. En cuanto a estos, son limitadísimos, ya que solo nos posibilitan percibir los aspectos más groseros y elementales del universo y la vida. Su pobreza, su insuficiencia se han revelado sobre todo cuando la invención de los poderosos instrumentos ópticos, telescopio y microscopio, que en todas direcciones han ensanchado el campo de nuestras percepciones visuales. ¿Qué sabíamos de los seres infinitamente pequeños, antes de la construcción de los aparatos de aumento? ¿Qué de las innumerables existencias que pululan y se agitan en torno de nosotros y hasta en nosotros mismos? No son esos, pero sino los son dones de la naturaleza y, si cabe decirlo, el sustrato de la vida. Mas por sobre ellos hay planos que se suceden y se ordenan, en los cuales gradual se formas de existencia cada vez más sutiles, etéreas e inteligentes, de índole humana todavía, luego angélicas a determinadas alturas, las cuales siguen perteneciendo, aun por sus formas, a la vez que por su esencia, a los estados imponderables de la materia, que la ciencia comprueba hoy en muchos de sus aspectos, como por ejemplo en la radiactividad de los cuerpos, en los rayos X, y en todo el conjunto de las experiencias llevadas a cabo con la materia radiante. Sabemos ahora que, allende las formas visibles y tangibles que nos son familiares, la materia existe en numerosos y diversos estados, invisibles e imponderables, y que poco a poco se purifica, se transforma en fuerza y en luz, para convertirse en el éter cósmico de los físicos. En todos esos estados y aspectos sigue siendo la sustancia en que se tejen organismos sin cuento, formas de vida de inimaginable sutileza. En dicho océano de materia sutil se agita intensa la vida, por encima y alrededor de nosotros. Más allá del círculo estrecho de nuestras sensaciones, hay abismos, se extiende un amplio mundo incógnito, poblado de fuerzas y de seres, que no percibimos pero que sin embargo participan de nuestra existencia, de las alegrías y sufrimientos que experimentamos, y que en cierta medida pueden influir en nosotros, auxiliarnos. En el interior de ese mundo inconmensurable se esfuerza por penetrar una ciencia nueva. En una disertación pronunciada hace algunos años en el Instituto General Psicológico, el Dr. Durklaux, director del Instituto Pasteur, se expresaba con los siguientes términos: ese mundo poblado de influencias que sufrimos sin conocerlas, penetrado del quid divinum, que adivinamos sin poseer sus pormenores, es más interesante que aquel al cual se limitó hasta ahora nuestro pensamiento. Tratemos de hacerlo accesible a las indagaciones. Hay en él inmensos descubrimientos por hacer, con los cuales se beneficiará el género humano. Prodigioso es el hecho de que nosotros mismos pertenezcamos, con la parte más importante de nuestro ser, al mundo invisible que a diario se revela a los observadores atentos. Hay en cada ser humano una forma fluídica, un cuerpo sutil e indestructible, imagen fiel del cuerpo físico y del cual solo es este revestimiento transitorio, grosero estuche. El primero posee sus sentidos propios, más poderosos que los del cuerpo físico, ya que estos no constituyen sino la prolongación debilitada de aquellos. El cuerpo fluídico es el verdadero asiento de nuestras facultades, de la conciencia, de aquello que los creyentes de todas las épocas han denominado alma. Esta no constituye una vaga entidad metafísica, sino más bien un centro imperecedero de fuerza y de vida, inseparable de su forma sutil, existía antes de que naciéramos, y la muerte no influye en ella. Tornamos a encontrarla allende la tumba en la plenitud de sus adquisiciones intelectuales y morales. Su destino es proseguir, a través del tiempo y el espacio, su evolución hacia estados cada vez mejores y más iluminados por los rayos de luz de la justicia, la verdad y la belleza eternas. Por siempre perfectible, el ser cosecha en su estado psíquico el fruto acrecido de los trabajos, sacrificios y pruebas de todas sus existencias. Los que han vivido entre nosotros y continúan su evolución en el espacio, no se desinteresan de nuestros sufrimientos y lágrimas. Desde los planos superiores de la vida universal, manan de continuo sobre la Tierra, corrientes de fuerza y de inspiración. De allí provienen las iluminaciones subitáneas del genio, los poderosos hálitos que pasan sobre las muchedumbres en las horas decisivas, el sostén y la confortación para quienes flaquean bajo el fardo de la existencia. Misterioso vínculo enlaza lo visible con lo invisible. Pueden establecerse relaciones con el más allá, valiéndose del concurso de ciertas personas, especialmente dotadas y en las cuales los sentidos ocultos del alma, los psíquicos, esos sentidos profundos que en todo ser humano duermen, son susceptibles de despertar y entrar en acción ya en esta vida. A tales auxiliares denominamos médiums. Estas cosas no se podían comprender en el tiempo de Juana de Arco. Acerca del universo y la verdadera naturaleza del ser, solo se poseían entonces nociones confusas y sobre muchos puntos incompletos o erróneos. No obstante, el espíritu humano, a despecho de sus vacilaciones e incertidumbres, marcha desde hace siglos de conquista en conquista, y a la hora actual comienza a remontar vuelo. El pensamiento del hombre se eleva, acabamos de verlo, por encima del mundo físico para sumirse en las vastas regiones del mundo psíquico, donde se empieza a columbrar el secreto de las causas, la clave de todos los misterios, la solución de los grandes problemas de la vida, la muerte y el destino. No pongamos en olvido las burlas de que fueron objeto estos estudios al principio, ni cuántas críticas se hacen todavía quienes valerosamente perseveran en tales investigaciones, en las relaciones con lo invisible. Pero, ¿no han puesto en solfa también, hasta en el seno de sociedades científicas, a muchos descubrimientos que más tarde revelaron ser otras tantas verdades brillantes? Lo propio ocurrirá con la existencia de los espíritus. Uno tras otro los hombres de ciencia se ven obligados a admitirla y frecuentemente como resultado de experiencias que se destinaban a demostrar su escaso fundamento. Sir William Crookes, el célebre químico inglés, a quien sus coterráneos equiparan con Newton, fue uno de aquellos. Citemos igualmente a Alfred Russel Wallace, y Sir Oliver Lodge, en la misma Inglaterra. César el Hombroso, en Italia. Los doctores Paul Givier y Darieux, en Francia. El consejero de Estado Alexandre Aksakov, en Rusia. El barón Karl Duprel, y el astrónomo Friedrich Zöllner, en Alemania. El hombre serio, que se mantiene a igual distancia de la credulidad ciega que de la no menos ciega incredulidad, se ve en la necesidad de reconocer que tales manifestaciones han tenido lugar en todas las épocas. Se las hallará en cada página de la historia, en libros sagrados de todo pueblo, y así en los videntes de la India y Egipto, Grecia y Roma, como en los mediums de la actualidad. Tanto los profetas de Judea y los apóstoles cristianos cuanto las druidesas de la Galia y los inspirados de las Cevenas, en tiempo de la guerra de los Khalsards, extraen sus revelaciones de la misma fuente que nuestra muchacha Lorenesa. La mediunidad existió siempre, dado que en todo tiempo el hombre ha sido espíritu, y siempre este espíritu se ha abierto una brecha hacia ese mundo que para nuestros sentidos ordinarios es inabordable. Constantes, permanentes, tales manifestaciones se producen en la totalidad de los ambientes y en toda forma, desde las más comunes y groseras, como las mesas giratorias, transporte de objetos sin contacto y casas encantadas, hasta las más delicadas y sublimes, como el éxtasis o las altas inspiraciones, y ello, conforme a la elevación de las inteligencias que intervienen. Iniciemos ahora el estudio de los fenómenos que en la vida de Juana de Arco menudean. En primer término conviene señalar que gracias a sus facultades psíquicas extraordinarias, pudo adquirir rápido ascendiente en el ejército y el pueblo. La tenían por un ser dotado de poderes sobrenaturales. Tal ejército era solo una chusma de soldados aventureros, de hombres movidos por afición al saqueo. En esas tropas indisciplinadas y prontas siempre a desbandarse, reinaban todos los vicios. Con semejantes soldadotes sin moderación ni vergüenza debía vivir una joven de 18 años. Así que ni siquiera respetaban el nombre de Dios, le era preciso hacer creyentes, hombres dispuestos a sacrificarlo todo por una causa noble y santa. Supo llevar a cabo este milagro. La acogieron primero como a una intrigante, una de esas mujeres que los ejércitos arrastran en pos. Pero su lenguaje inspirado, las austeras costumbres que la distinguían, su sobriedad y los prodigios que en torno de ella se realizaron, en corto lapso la impusieron con rapidez a esas imaginaciones primitivas y rudas. De ahí que el ejército y el pueblo estuvieran tentados de mirarla como a una especie de hada, de hechicera. Le daban los nombres de esas formas fantásticas que frecuentan los manantiales y los bosques. Su labor se tornaba por esto más difícil de realizar. Precisaba que la respetaran y amasen como a un jefe. Con su ascendiente le era necesario obligar a esos veteranos mercenarios, a que vieran en ella una imagen de Francia, de esta patria que quería constituir. Mediante el cumplimiento de sus predicciones y los hechos que se verificaron les inspiró absoluta confianza. Casi llegaron a divinizarla. Su presencia era para ellos garantía del triunfo, símbolo de la intervención celestial. Admirándola y sirviéndola se le mostraron más fieles que el rey y los grandes. Cualquier pensamiento y sentimiento malévolo se enmudecían ante ella para ceder lugar a la veneración. Todos la conceptuaban un ser sobrehumano, conforme al testimonio de su intendente, Jean Daulon, en el proceso. El conde Guy de Laval, tras haberla observado en compañía del rey en Selles-sur-Cher, escribía a su madre, el 8 de junio de 1429, es cosa de todo punto divina verla y oírla. A no ser por la asistencia oculta que se le dispensaba. ¿Cómo una simple joven de los campos hubiera podido adquirir tal prestigio, obtener semejante suceso? Lo que en su juventud había aprendido acerca de la guerra, las perpetuas alarmas de los labriegos, las aldeas destruidas, las quejas de heridos y moribundos, el enrojecimiento de los incendios, todo ello resultaba más propio para alejarla del oficio de las armas. Pero Juana había sido elegida de lo alto con el objeto de levantar a Francia de su caída e inculcar la noción de patria a todas las almas, para lo cual se le otorgaron facultades maravillosas y potentes auxilios. Examinemos más de cerca la naturaleza y el alcance de sus facultades medianímicas. Están en primer lugar las voces misteriosas que escuchaba, así en el silencio de los bosques como en el tumulto de los combates, en el fondo del calabozo y hasta delante de sus jueces, voces que a menudo eran acompañadas de apariciones, como ella misma lo dice en el proceso, en 12 interrogatorios diferentes. Luego figuran los numerosos casos de premonición, esto es, las profecías que se cumplieron, el anuncio de acontecimientos venideros. Ante todo, son auténticos tales hechos. Sobre este punto no cabe duda alguna. Allí están, y son numerosos los textos y testimonios. Abundan cartas y crónicas. Tenemos sobre todo el proceso de Rouen, cuyas piezas de autos, escritas por los enemigos de la acusada, atestiguan con más fuerza aún en su favor que las del proceso de rehabilitación. En este último, los mismos hechos son testimoniados bajo juramento por los testigos de su vida, que deponen ante los examinadores o el tribunal. Pondremos por encima de todos esos testimonios la opinión de un hombre, de un contemporáneo que los resume, y cuya autoridad es grande. Quiero hablar de Kitcherat, director de la École des Chartes. No era místico ni iluminado, sino una persona grave y fría, eminente crítico de historia. Se entregó una indagación a fondo, enteramente erudita, al examen escrupuloso de la vida de Juana de Arco. He aquí su juicio, se beneficia o no con ello la ciencia, no por eso habrán de dejarse de admitir sus visiones. En cuanto a mí, añadiré que la ciencia nueva se beneficiará con ellas. Porque todos esos fenómenos considerados milagrosos antaño, se explican hoy por las leyes de la mediunidad. Juana era ignorante, sus únicos libros habían sido La naturaleza y El firmamento estrellado. Responde a Pierre de Versailles, que la interroga en Poitiers sobre su grado de instrucción, no sé J. Varios lo afirman en el proceso de rehabilitación. No obstante, emprende la obra más maravillosa que mujer alguna haya llevado a cabo jamás. Y para conducirla a buen término, despliega aptitudes y cualidades peregrinas. Pese a ser iletrada, confundirá y persuadirá a los doctores de Poitiers. Por su genio militar y la habilidad de sus planes adquiere pronta influencia sobre los jefes militares y los soldados. En Rouen resiste a 60 casuistas hábiles en sutilezas jurídicas y teológicas. Frustra sus ardides, respondiendo a todas las objeciones que le formulan. Y más de una vez los turba con la fuerza de sus réplicas, veloces como relámpagos y penetrantes cual puntas de espadas. ¿Cómo conciliar tan aplastante superioridad con su falta de instrucción? Es que se trata de otra fuente de saber que la ciencia de escuela. Por la continua comunión con el mundo invisible, desde la edad de 13 años, en que tuvo su primera visión, adquirió las luces indispensables para el cumplimiento de su ardua tarea. Las lecciones de nuestros guías del espacio son más eficaces que las de un maestro y, sobre todo, más abundantes en revelaciones morales. Las universidades e iglesias no practican mucho esas vías del conocimiento. Sus representantes leen poco en el libro de Dios, de que habla Juana, en el gran libro del universo invisible de donde había ella extraído sabiduría y luz. Hay en los libros de nuestro Señor más que en los vuestros. Mícer tiene un libro donde ningún clérigo ha leído jamás, por muy perfecto que sea en clericatura. Afirma en Poitiers. Con lo que recuerda que el mundo oculto y divino posee manantiales de verdad, diferentemente ricos y profundos que aquellos en que los humanos beben. Y a veces tales fuentes se tornan accesibles a los simples, humildes e ignorantes, a los que ha marcado Dios con su sello, y que encuentran en aquellas elementos de saber que superan cuanto el estudio puede procurarnos. La ciencia humana no deja de tener cierto orgullo. Sus enseñanzas huelen casi siempre a convención, afectación, pedantería, al caso es que carecen a menudo de claridad y sencillez. Algunas obras de psicología, por ejemplo, resultan de tal modo oscuras y complejas, y se hallan tan erizadas de expresiones extravagantes que frisan en lo ridículo. Divierte ver a cuántos esfuerzos de imaginación, ¿A qué gimnasia intelectual se entregan hombres, como el profesor Theodore Flournoy y el doctor Grasset, para edificar teorías tan burlescas como científicas? Por el contrario, las verdades provenientes de altas revelaciones se manifiestan con rasgos de luz, y, en pocas palabras, por boca de los simples, resuelven los más arduos problemas. Dijo Cristo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que encendiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Lucas 10:21. El mismo pensamiento ha expresado Bernardin de Saint-Pierre, cuando escribe: Para hallar la verdad hay que buscarla con sencillez de corazón. Pues bien, con un corazón sencillo, escucha Juana sus voces, las interroga en los casos importantes, y, siempre confiada en su sabia dirección, al impulso de los poderes superiores, se trueca en un admirable instrumento, dotado de facultades psíquicas preciosas. No solo ve y oye a maravilla, sino que su tacto y olfato son asimismo afectados por las apariciones que se presentan. He tocado a Santa Catalina, que se me mostró visiblemente, dice. ¿Habéis besado o abrazado a Santa Catalina o a Santa Margarita? Le preguntan. Abracé a las dos. Exhalaban buen perfume. Conviene saber que despedían grato aroma. En otro interrogatorio se expresa así: Vi a San Miguel y a los ángeles con los ojos de mi cuerpo, así como os veo vosotros. Y cuando se alejaban de mí lloré, y hubiera querido que me llevasen consigo. ¿No traes la impresión experimentada por todos los médiums, que entreven los esplendores del espacio y los seres radiosos que en él moran? Experimentan un éxtasis que les hace más tristes y pesadas las realidades de la tierra. Haber participado por un segundo de la vida celestial y volver a caer de golpe en medio de las tinieblas de nuestro mundo constituye, sin ninguna duda, un contraste punzante. Y más aún para Juana, cuya exquisita alma, tras haberse encontrado un momento en el plano que le era familiar y del que había venido, y recibir de él gran confortación, se veía de nuevo frente a los rudos y penosos deberes que le tocaban. Pocos hombres comprenden estas cosas. Las vulgaridades de la tierra les ocultan las bellezas del mundo invisible que les rodea, y en el que se sumergen como ciegos en medio de la luz. Pero almas delicadas hay, seres que poseen sentidos sutiles, para quienes el denso velo de las cosas materiales se desgarra por instantes, y a través de tales aberturas perciben un rincón del mundo divino, el de las verdaderas alegrías y las felicidades reales, donde nos reencontraremos todos al morir, tanto más libres y dichosos cuanto mejor hayamos vivido por el pensamiento y el corazón, cuanto más hayamos amado y sufrido. Pero la confianza de Juana en sus amigos del espacio no se fundaba tan solo en esos hechos extraordinarios, en tales visiones y voces. Porque también la razón le demostraba cuán puro y elevado era el venero de sus inspiraciones, ya que las voces la guiaban siempre hacia la acción útil, en el sentido de la consagración y el sacrificio. En tanto que ciertos visionarios se pierden en estériles desvaríos, en Juana los fenómenos psíquicos concurren todos a la realización de una gran obra. De ahí su inquebrantable fe: creo tan firmemente, responde a sus jueces, los dichos y los hechos de San Miguel, que se me apareció, como creo que nuestro Señor Jesucristo sufrió muerte y pasión por nosotros. Y lo que me mueve a creerle es el buen consejo, el consuelo y las enseñanzas que me ha dado. En su tan seguro juicio es ante todo el aspecto moral de las manifestaciones lo que constituye, a su vez, una garantía, una prueba de autenticidad. Por sus eficaces advertencias, el apoyo constante y las sanas instrucciones que le imparten reconocen en sus guías a enviados de lo alto. En el curso del proceso, bien así como en su acción militar, las voces la aconsejan tocante a lo que debe decir y hacer. En todas las contingencias difíciles recurrió a ellas. Pedí consejo a la voz acerca de lo que tenía que responder, diciéndole que solicitara en lo alto el consejo de nuestro Señor. Y la voz me contestó: responde sin vacilar, que Dios te ayudará. Sus jueces le interrogan a este respecto. ¿Cómo os explicáis que esas santas os respondan? Cuando pido a Santa Catalina, les dice Juana, entonces ella y Santa Margarita piden a Dios, y luego, con orden de Dios, me dan respuesta. Así, para cuantos saben interrogar a lo invisible en el recogimiento y la oración, el pensamiento divino desciende de grado en grado desde las alturas del espacio hasta los hondones de las conciencias. Pero no todos lo disciernen como Juana lo hacía. Cuando las voces enmudecen, se niega ella a responder a cualquier cuestión importante, no obtendréis aún esto de mí, pues que no tengo permiso de Dios. Creo que no os digo todo lo que sé, pero temo más caer en falta diciéndoos algo que disguste a mis voces, que el miedo que pueda sentir de no responderos. Discreción admirable y que tantos hombres harían bien en imitar, cuando las voces del buen sentido y la conciencia no ordenan hablar. Hasta el fin de su vida trágica manifestará Juana grande amor hacia sus guías invisibles, a la par que confianza absoluta en su protección. Inclusive cuando parecieron abandonarla tras haberle prometido la salvación no profirió ninguna queja ni blasfemia alguna. No obstante, según confesión suya, le habían dicho cuando se hallaba presa, serás liberada por una gran victoria, y en vez de la liberación llegaba la muerte. Sus interrogadores, que no perdonaban medio para desesperarla, insistían en este aparente abandono, pero Juana replicaba sin turbarse, jamás renegué de santo ni santa. La historia de la muchacha lorenesa presentaba casos de clarividencia y premonición en número lo bastante elevado para atribuirle, a los ojos de todos, un misterioso poder de adivinación. A veces semeja leer en lo porvenir, como cuando dice el soldado de Chinón que la había injuriado, en el momento de su entrada al castillo. Ah, reniegas de Dios y, sin embargo, tan cerca te hallas de tu muerte. En efecto, la misma noche el soldado se ahoga accidentalmente. Lo mismo ocurre con el inglés Glasdale, en el ataque a la fortaleza del puente, ante Orleans. Juana le intima que se rinda al soberano de los cielos, añadiendo, tengo gran lástima por tu alma. En el mismo instante Glasdale, completamente armado, cae en el Loira y se ahoga también. Más tarde, en Harjeau, prevé el peligro que amenaza al duque d'Alengon, por cuya vida ha prometido velar, gentil duque, exclama, retiraos de donde os halláis. Si no, esa pieza de artillería que está allá os va a enviar a la muerte. Justa era la previsión, porque el señor de Lude ocupó el sitio abandonado y allí fue muerto poco después. En otras ocasiones y con mucha frecuencia Juana es prevenida por sus voces, conforme ella misma lo atestigua. Y en Vaucouleurs, sin haberle visto jamás, marcha directamente hacia el Sire de Baudricourt, le reconocí, explica ella, gracias a mi voz, que me dijo, helo ahí. Según sus revelaciones, Juana le predijo la liberación de Orleans, la consagración del monarca en Reims, y le anunció la derrota de los franceses en la jornada de los arenques, en el mismo instante en que ésta acababa de verificarse. En Chinon, llevada a presencia del rey, no vaciló en identificarle entre los 300 cortesanos en medio de los cuales se había ocultado. Cuando entré en la cámara del rey, dice Juana, le reconocí entre los otros merced a mi voz, que me lo reveló. Y en conversación íntima le recuerda los términos de la plegaria muda que había él dirigido a Dios, hallándose solo en su oratorio. Las voces le notifican que la espada de Charles Martel está escondida en la iglesia de Santa Catalina de Fierbois, y se la hacen ver. Asimismo la voz la despertó en Orleans cuando, rendida por la fatiga, se echó en una cama e ignoraba el ataque a la fortaleza de Saint-Loup. Mi consejero me dijo que marche contra los ingleses, exclama de súbito. No me habíais informado de que se estuviese derramando sangre de Francia. Sabe, por haberle prevenido de ello sus guías, que será herida de un disparo en el ataque a las Torrecillas, el 7 de mayo de 1429. Una carta del señor de Rochelaer, encargado de negocios de Brabante, conservada en los archivos de Bruselas y con fecha 22 de abril del mismo año, escrita, pues, 15 días antes del hecho, relata esta predicción y el modo como debía realizarse. La víspera del combate dijo ella todavía, «De mi cuerpo saldrá sangre mañana». En esa jornada predice, contra toda verosimilitud, que el ejército triunfador volvería a entrar en Orleans por el puente pese a hallarse roto este. Y tal aconteció. Una vez liberada la ciudad, Juana insiste ante el rey a fin de que no se difiera la partida para Reims, repitiendo, «Duraré apenas un año, señor. Es necesario, pues, que me emplee bien». ¡Qué presciencia de su tan corta carrera! También le advirtieron las voces acerca de la rendición de Troyes en breve plazo, y más tarde sobre su cercano cautiverio, en la semana de Pascuas, cuando me hallaba en el foso de Melun, mis voces me dijeron que sería presa antes de San Juan, manifiesto a sus jueces de Rouen la acusada, y les pedí que cuando me hicieran prisionera muriese al punto, sin largo tormento de prisión. Y ellas, me contestaron, sufre todo con paciencia. Ha menester que ello se ha hecho así. Pero no me dijeron la hora. A propósito de lo cual citemos, de paso, esta bella respuesta que a sus interrogadores dio, si hubiese sabido la hora, no habría ido de buena gana. Sin embargo, hubiera procedido según la orden de mis voces, fueran cuales fuesen las consecuencias de ello. Cuentan asimismo una emotiva escena ocurrida en la iglesia de Compiègne. Juana dijo, llorando, a quienes la rodeaban, «Buenos amigos y queridos hijos, sabed que me han vendido y traicionado. Pronto me entregarán a la muerte. Orad por mí». En la prisión sus guías le predicen, con gran júbilo de su parte, la liberación de Compiègne. Se le revela también su trágico fin en una forma que no comprende pero cuyo sentido discierne en sus jueces. Lo que más me repiten mis voces es que seré liberada. Añaden, sufre todo con paciencia, no te inquietes por tu martirio. Alcanzarás por último el reino del paraíso. Las voces le advierten con frecuencia de los acuerdos secretos de los capitanes, celosos de la gloria de Juana, quienes se ocultar de esta para deliberar con respecto a los hechos de la guerra. Más de súbito aparece ella, que conoce por anticipado sus resoluciones, frustrándolas. Habéis estado en vuestro acuerdo, y yo en el mío, les dice. El de Dios se cumplirá, mientras que el vuestro ha de perecer. Las cualidades eminentes que hacen al gran general, ese conocimiento de la estrategia y la balística, así como su habilidad en el empleo de la artillería, cosa novísima en tal época, ¿no los debe Juana igualmente a las inspiraciones de sus guías? ¿Dónde habría podido averiguar que a los franceses les agrada más situarse delante de las defensas, que combatir desde atrás de estas? ¿Y cómo explicar de otro modo que una simple pastora se haya convertido de la noche a la mañana, y a los 18 años de edad, en incomparable jefe militar? Según se verá, su mediunidad adoptaba formas diversas. Estas facultades, diseminadas y fragmentarias en los más de los sujetos de nuestros días, se encontraban en ella reunidas, agrupadas en poderosa unidad. Por lo demás, su gran mérito moral las acrecía. La heroína era intérprete, agente del mundo invisible, sutil y etéreo que se extiende más allá del nuestro y cuyas vibraciones, armonías y voces perciben ciertos seres humanos especialmente dotados. Los fenómenos que llenan la vida de Juana se concatenan y concurren a un mismo objetivo. La misión impuesta por las altas entidades, cuya naturaleza y carácter trataremos de determinar más adelante, es clara y precisa. La anuncian de antemano y en sus líneas esenciales se cumple. Toda su historia es testimonio de ello. A los jueces de Rouen manifestaba, he venido de parte de Dios. Nada tengo que hacer aquí. Devolvedme a Dios del que he venido. Y cuando, ya en la hoguera, las llamas la rodean y muerden su carne, exclama aún. Sí, mis voces eran de Dios. Mis voces no me han engañado. podía mentir. Su sinceridad y rectitud, que en toda circunstancia se ponen de relieve, responden por ella. Un alma tan leal, que ha aceptado todos los sacrificios antes que renegar de Francia y de su rey, semejante alma no podía rebajarse hasta el embuste. Hay en sus palabras tal acento de verdad y convicción que nadie, incluso entre sus más violentos detractores, se ha atrevido a acusarla de impostora. Anatole France, el cual por cierto no la trata con miramientos, escribe: lo que sobre todo resulta de los textos es que ha sido una santa, con todos los atributos de la santidad en el siglo XV. Tuvo visiones, y estas no fueron ni fingidas ni falsificadas. No podemos creerla capaz de mentir. La lealtad de Juana era absoluta. No se valía, como tantas otras personas, de términos excesivos, de expresiones desmesuradas para apoyar sus pareceres. Nunca juraba, dice un testigo del proceso de rehabilitación, y al afirmar se contentaba con añadir, indefectiblemente. Volvemos a encontrar esta palabra en los interrogatorios del proceso de Rouen. Y en sus labios tomaba un significado particular, pronunciada con ese tono de franqueza y el semblante que la caracterizaban. Considerando las cosas desde otro punto de vista, ¿se engañó Juana? Su buen sentido y lucidez de espíritu, su tan seguro juicio y los chispazos geniales que con frecuencia iluminan su vida, no permiten creerlo. No era una alucinada. Sin embargo, algunos críticos la creyeron tal. Los más de los fisiólogos, Pierre Janet, Théodule Ribot y el doctor Grasset, a quienes hemos de sumar alienistas como los doctores Lelut, Calmeil, etc., solo ven en la mediunidad una de las formas de la histeria o de la neurosis. Para ellos, los videntes son enfermos, y la misma Juana de Arco no escapa a sus juicios. Hace muy poco el profesor Morselli no calificó a los médiums de espíritus débiles o desequilibrados, en su estudio Psychologie et Spiritisme. Siempre resulta fácil conceptuar de quimeras, alucinaciones o locura los hechos que nos desagradan o que no podemos explicar. En esto muchos escépticos se consideran personas discretísimas, cuando en realidad son simplemente víctimas de sus prejuicios. Juana no era histérica ni neurótica, sino fuerte y de salud perfecta. Casta en sus costumbres, pese a la hermosura llena de atractivos que la caracterizaba, su presencia imponía respeto y veneración incluso a los soldadotes que participaban de su vida. Tres veces, en Chinon, al comienzo de su carrera, y luego en Poitiers y Rouen, fue examinada por matronas que atestiguaron su doncellez. Soportaba las mayores fatigas sin desfallecer. Le ocurre pasarse hasta 6 jornadas bajo las armas, escribe el 21 de junio de 1429, Perceval de Boulainvilliers, consejero chambelán de Carlos VII. Y estando a caballo suscitaba la admiración de sus camaradas de armas por el tiempo que podía permanecer montada sin necesidad de apearse. Muchas deposiciones testimonian su resistencia. Se conducía de tal suerte, dice el caballero Thibault d'Armagnac, que no fuera posible a cualquier hombre tener mejor actitud en la acción de guerra. Todos los capitanes se maravillaban de las fatigas y trabajos penosos que soportaba. Lo propio ocurre con su sobriedad. Sobre este punto tenemos numerosos testimonios, desde los proporcionados por personas que la vieron poco tiempo, como la dama Colette, hasta los de los hombres que habitualmente la rodeaban. Citemos las palabras de su paje, Luis de Contes: Juana era muy sobria. Hartas veces en toda una jornada no ingirió más que un trozo de pan. Me admiraba que comiese tan poco. Cuando se quedaba en su alojamiento lo hacía solo 2 veces al día. La pasmosa rapidez con que nuestra heroína curaba de sus heridas muestra su potente vitalidad. Algunos momentos o pocos días le bastan para reponerse y volver al campo de batalla. Tras saltar de la torre de Beaulieu y herirse de gravedad, recobra la salud tan pronto como puede tomar algún alimento. Todos estos hechos, ¿denotan acaso una naturaleza débil o neurótica? Y si de las cualidades físicas pasamos a las del espíritu, se impone idéntica comprobación. Los numerosos fenómenos de que fue agente, en vez de perturbar su razón como acontece con los histéricos, parecen, al contrario, haberla fortificado, a juzgar por las respuestas lúcidas y claras, decisivas e inesperadas que da a sus interrogadores de Ruan. Su memoria sigue siendo firme y de sano el juicio. Conserva la plenitud de las facultades intelectuales, el dominio de sí. El doctor G. Dumas, profesor en la Sorbona, en una noticia publicada por Anatole France, al final de su segundo volumen, declara no haber logrado encontrar en Juana, según los testimonios existentes, ninguno de los estigmas clásicos de la histeria. Insiste extensamente en la exterioridad de los fenómenos, en su exactitud objetiva, en la independencia y autoridad relativas de la inspirada con respecto a las santas. No le parece que las visiones de Juana puedan ser reducidas a ningún tipo patológico experimentalmente comprobado. Por su parte, dice Andrulán, nada indica ni permite pensar que Juana, mientras se hallaba en comunión con sus santos, haya estado disociada ni inconsciente de lo que la rodeaba. Antes bien, vemos que en la terrible escena de su adjuración escucha a la par, con igual nitidez, las voces de sus santos y el sermón de su predicador, cuyos errores no se abstiene de criticar. Agreguemos que jamás estuvo obsedida, puesto que los espíritus que la asistían solo en ciertos momentos se llegaban hasta ella, y sobre todo cuando los invocaba, mientras que la obsesión se caracteriza por la presencia ostensiva y molesta de seres invisibles. Las voces de Juana se relacionan todas con su gran misión. Sus conversaciones nunca son vulgares, sino que en cada caso tienen su razón de ser. Por lo demás, no se contradicen ni se hallan contaminadas por las creencias erróneas de la época, cosa que ocurriría si Juana hubiese estado predispuesta a sufrir alucinaciones. En vez de creer en las hadas, en las virtudes de la mandrágora y en otras 100 ideas falsas de su tiempo, manifiesta en los interrogatorios ignorancia a su respecto o pone de relieve el desprecio en que las tiene. No hay en Juana ningún sentimiento egoísta ni orgullo alguno, conforme sucede a los alucinados, que por atribuir gran importancia a su insignificante persona solo ven en su entorno enemigos y perseguidores. Todos los pensamientos de Juana, bajo la inspiración divina, son para Francia y su rey. El gran alienista Brière de Boismont, que se entregó a un atento estudio de la cuestión, le reconoce superior inteligencia. No obstante, califica de alucinaciones a los fenómenos de que fue objeto, aunque atribuyéndoles un carácter fisiológico, no patológico. Con lo que se propone decir que tales alucinaciones no le impidieron conservar la integridad de su razón, sino que serían el resultado de una exaltación mental que no tiene, sin embargo, nada de mórbida. En su sentir, la concepción de la idea directriz, estimulante poderoso, se hizo imagen en el cerebro de Juana, en quien admira un alma de elección. Uno de esos mensajeros que desde lo hondo del misterioso infinito se nos envía. Sin ser de la misma opinión que el célebre práctico de la Salpêtrière, en lo que mira las causas determinantes de los fenómenos, el doctor Dupuy, que atribuye estos últimos a la influencia de entidades celestiales, llega a iguales conclusiones. Solo que para él las alucinaciones de la doncella habrían tenido el don de objetivar las personalidades angélicas que le servían de guía. Pudiéramos adoptar este modo de ver, pues sabemos que Juana consideraba que sus santas eran aquellas cuyas imágenes decoraban la iglesia de Don Remy. Pero, preguntémonos de nuevo, ¿se puede atribuir carácter alucinatorio a voces que os despiertan en pleno sueño para advertiros sobre acontecimientos presentes o venideros, como sucedió en Orleans y durante el proceso de Juana en Rouen? ¿A voces que os aconsejan obrar de manera distinta de como querríais? Cuando se hallaba cautiva en la torre de Beaulieu-Boir, recibió la prisionera muchas recomendaciones de sus guías, deseosos de evitarle un error. Sin embargo, no pudieron impedirle que saltara desde lo alto de la torre, y debió arrepentirse de ello. Decir, con la vise, Anatole France y otros, que la voz que oyó Juana fue la de su conciencia, nos parece igualmente en contradicción con los hechos. Todo prueba que tales voces eran exteriores. El fenómeno no es subjetivo, puesto que los llamados de sus guías la despiertan, conforme vimos, y a veces solo comprende el final de lo que le dicen. Solo en las horas de silencio las oye bien. La confusión de las visiones y las riñas de los guardas le impiden comprender sus palabras. Por tanto, es evidente que éstas vienen de fuera, ya que el bullicio incomoda poco a la voz interior que se percibe en lo recóndito del alma, hasta en los momentos de tumulto. Concluyamos entonces, por nuestra parte, reconociendo una vez más en Juana un gran médium. Mal que les pese al doctor Morselli y a otros muchos, la mediunidad no se manifiesta solo en los espíritus débiles o las almas propensas a la locura. Hay talentos de muchos quilates, por ejemplo Petrarca y Pascal, Goethe, Swedenborg y Sardou, así como tantos otros, pensadores profundos de la categoría de Sócrates, hombres impregnados del espíritu divino, santos o profetas, que tuvieron sus horas de mediunidad, en las que se reveló, a ratos, en ciertos casos, esa facultad latente en ellos. Ni la elevación de la inteligencia ni la del alma son impedimentos para esta índole de manifestaciones, y si existen tantas obras mediúmnicas cuya forma o fondo dejan que desear, es porque las altas inteligencias y los grandes caracteres son raros. Esas prendas se hallaban reunidas en Juana de Arco, de ahí que sus facultades psíquicas alcanzaran tal grado de poder. Cabe afirmar de la Virgen de Orleans que realizaba el ideal de la mediunidad. Se nos plantea ahora una cuestión de suma importancia. ¿Quiénes eran las personalidades invisibles que inspiraban a Juana y la dirigían? ¿Por qué santos, ángeles y arcángeles? ¿Qué debemos pensar de la continua intervención de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita? Para resolver este problema habría que analizar en primer término la psicología de los videntes y sensitivos, y comprender la necesidad en que se hayan de atribuir a las manifestaciones del más allá, las formas, nombres y apariencias que les sugieren tanto la educación recibida y los influjos experimentados como las creencias del medio y de la época en que viven. Juana de Arco no escapaba a esta ley. Para traducir sus percepciones psíquicas se valía de los términos, expresiones e imágenes que le eran familiares, tal lo que han hecho los médiums de todos los tiempos. Según los ambientes, se da a los moradores del mundo oculto los nombres de dioses, genios, ángeles o demonios, espíritus, etc. Las mismas inteligencias invisibles que claramente intervienen en la obra humana, se hallan en la precisión de entrar en la mentalidad de los sujetos en que se manifiestan, sirviéndose de las formas y nombres de seres ilustres que dichos sujetos conozcan, a fin de impresionarlos, inspirarles confianza y prepararlos mejor para el papel que se les asigna. Sabemos que en el más allá no dan tanta importancia como nosotros a los nombres y personalidades, sino que se llevan a cabo obras grandiosas y para ponerlas en efecto se utilizan los medios que requiere el estado de espíritu, pudiéramos decir el estado de inferioridad e ignorancia, de los ambientes y épocas en que tales poderes quieren intervenir. ¿Acaso se me objete que esos poderes sobrehumanos hubieran podido revelar a la Virgen de Domremy su verdadera naturaleza, iniciándole en un conocimiento más elevado y amplio del mundo invisible y sus leyes? Pero, además de que es muy largo y dificilísimo instruir a un ser humano, incluso el mejor dotado, en las leyes de la vida superior e infinita, que nadie abarca aún en su conjunto, ello hubiese sido ir contra el objetivo propuesto y tornar irrealizable la obra concebida, obra completamente de acción, produciendo en la heroína un estado de espíritu y divergencias de miras, que la hubieran puesto en oposición con el orden social y religioso dentro del cual estaba llamada a actuar. Si examinamos atentamente lo que Juana dice acerca de sus voces, Un hecho significativo nos sorprende saber que el espíritu al que llaman San Miguel no se dio ese nombre jamás. A las otras dos entidades las habría designado el mismo San Miguel, con los nombres de Santa Catalina y Santa Margarita. Y recordemos que las estatuas de estas santas honraban la iglesia de Don Remy, a donde iba Juan a rezar diariamente. En sus largas meditaciones y éxtasis tenía a menudo ante los ojos las imágenes de piedra de esas vírgenes mártires. Ahora bien, la existencia de estas últimas es sobradamente dudosa, pues lo que de ellas sabemos consiste en leyendas discutidísimas. Hacia 1600, un censor de la universidad, Edmond Richer, que creía en los ángeles pero no en Santa Catalina ni en Santa Margarita, emite la idea de que las apariciones que la doncella percibió que se habían hecho pasar ante ella por las santas que veneraba desde su infancia. El Espíritu de Dios, que gobierna la Iglesia, se acomoda a nuestra fragilidad moral, decía. Más tarde, otro doctor de la Sorbona, Jean de Launoy, escribió, «La vida de Santa Catalina, virgen y mártir, es de todo punto fabulosa, desde el principio hasta el fin. No hay que darle el menor crédito». Por su parte Bossuet, en su Historia de Francia, por la instrucción du Dauphin, no menciona estas dos santas. Y en nuestros días Marius Sepet, alumno que fue de la Escuela de Chartres y miembro del Instituto, en su prefacio de la Vie de Sainte Catherine, por Jean Mielot, hace expresas reservas en lo tocante a documentos que han servido de base para dicha obra. Dice, la vida de la señora Santa Catalina, con la forma que ha tomado en el manuscrito 6449 del Fondo Francés de la Biblioteca Nacional, en modo alguno puede pretender poseer un valor canónico. Señalemos además que el caso más moderno del párroco de Ars, ofrece mucha analogía con el de Juana de Arco. Como ella, el célebre taumaturgo era vidente y conversaba con los espíritus, en especial modo con Santa Filomena, su protectora habitual. Sufría también las molestias que le causaba un espíritu inferior, de nombre Gurapín. Pues bien, lo mismo que Catalina y Margarita, Filomena solo es un nombre simbólico, el cual significa que ama a la humanidad. Si los nombres atribuidos a los poderes invisibles que en la vida de Juana de Arco influyeron, no tienen sino relativa importancia y son en sí muy discutibles, todo lo contrario pasa, conforme hemos visto, con la realidad objetiva de tales poderes y la acción constante que sobre la heroína ejercieron. Como quiera que la explicación católica nos parece insuficiente, somos inducidos a ver en ellos entidades superiores que resumen, concentran y ponen en acción las fuerzas divinas en las horas en que el mal se extiende sobre la tierra, cuando con sus actos obstan o amenazan los hombres al desarrollo del plan eterno. Con las más variadas denominaciones tornamos a hallar esos poderes en épocas muy diferentes. Pero, sea cual fuere el nombre que se les dé, su intervención en la historia no ofrece lugar a dudas. En el siglo XV veremos en ellos a los genios protectores de Francia, las grandes almas que más particularmente velan por nuestra nación. Tal vez digan que es esto sobrenatural, pero no, lo que con aquellas palabras designamos son las regiones elevadas, las alturas sublimes, por así decirlo, el coronamiento de la naturaleza. Ahora bien, por la inspiración de videntes y profetas, por los poderes mediadores y espíritus mensajeros ha estado siempre el linaje humano en relaciones con los planos superiores del universo. Los estudios experimentales efectuados de medio siglo a esta parte, arrojan cierta luz sobre la vida en el más allá. Sabemos que el mundo de los espíritus se encuentra poblado de seres en cantidad innumerable, que ocupan todos los peldaños de la escala evolutiva. Que, desde el punto de vista moral, la muerte no nos modifica y que en el espacio volvemos a hallarnos en posesión de cuantas perfecciones habíamos adquirido, mas también con nuestros errores y defectos. De lo cual resulta que en la atmósfera terrestre pululan las almas inferiores, ávidas de manifestarse a los humanos, lo que hace a veces que las comunicaciones impliquen peligros, y exige por parte de los experimentadores una preparación laboriosa y mucho discernimiento. Tales estudios demuestran asimismo que entre nosotros existen legiones de almas bienhechoras y protectoras, las almas de los hombres que sufrieron por el bien, la verdad y la justicia. Se ciernen por encima de la pobre humanidad para guiarla por las sendas de su destino. A mayor altura de los estrechos horizontes de la Tierra, toda una jerarquía de seres invisibles se escalonan en la luz. En la escala de Jacob de la leyenda, la de las inteligencias y conciencias superiores, que se gradúa y eleva hasta los espíritus radiosos, hasta las potentes entidades depositarias de las fuerzas divinas. Conforme hemos dicho ya, en ocasiones estos entes invisibles intervienen en la vida de los pueblos, pero no siempre lo hacen de modo tan manifiesto como en el tiempo de Juana de Arco. En los más de los casos su acción permanece oscurecida, eclipsada, en primer término para salvaguardar la libertad humana, y, sobre todo, porque si tales poderes quieren que se les conozca, desean igualmente que el hombre se esfuerce y torne apto para conocerlos. Los grandes hechos de la historia son comparables a los claros que de pronto se abren entre las nubes cuando está el cielo encapotado, para mostrarnos el azul profundo, luminoso, infinito. Tras lo cual esas brechas se cierran al momento, puesto que el hombre no se halla todavía maduro para captar y comprender los misterios de la vida superior. En lo que respecta a la elección de las formas y medios de que se valen los grandes seres para intervenir en el campo terrenal, hay que reconocer que nuestro conocimiento sobre esto es sobremanera escaso para evaluarlos y juzgarlos. Las facultades que poseemos son incapaces de valorar los vastos planes de lo invisible. Pero sabemos que los hechos están ahí, indiscutibles, innegables. De tiempo en tiempo, a través de la oscuridad que nos rodea, en medio del flujo y reflujo de los acontecimientos, en las horas decisivas, cuando una nación se halla en peligro o el género humano ha salido de su vía, entonces una emanación, una personificación del poder supremo desciende entre nosotros para recordar a los hombres que por encima de ellos hay recursos infinitos, que pueden atraer por medio del pensamiento y de sus invocaciones, que existen sociedades de almas a las que el ser encarnado por sus méritos y esfuerzos, se incorporará algún día. La intervención en la obra humana de esas altas entidades, a las que denominaremos los anónimos del espacio, constituye una profunda ley sobre la cual creemos deber insistir aún, esforzándonos por hacerla más comprensible. Generalmente, según dijimos, los espíritus superiores que se nos manifiestan no se designan con nombre, y si lo hacen toman uno simbólico que caracteriza su naturaleza o la índole de la misión que se les asignó. ¿Por qué, entonces, mientras que en la Tierra el ser humano se muestra tan celoso de sus menores méritos, con tal premura por unir su nombre a las obras más efímeras, los grandes misioneros del más allá, los mensajeros gloriosos de lo invisible se obstinan, por lo contrario, en guardar el incógnito o en adoptar nombres alegóricos? Porque muy distintas son las reglas del mundo terreno y las de los mundos superiores, donde se mueven los espíritus de redención. En la Tierra priva la personalidad, absorbiéndolo todo. El yo tiránico se impone y es el signo de nuestra inferioridad, la fórmula inconsciente del egoísmo que nos caracteriza. Siendo imperfecta y provisoria nuestra actual condición, lógico es que todos los actos que llevamos a cabo graviten en torno de nuestra personalidad, vale decir, del yo que mantiene y asegura la identidad del ser en su estado inferior de evolución, a través de las fluctuaciones del espacio y las vicisitudes del tiempo. De manera muy diferente pasa en las altas esferas espirituales. La evolución continúa en formas más etéreas, que a determinada altura se combinan, asocian y realizan lo que pudiera llamarse la compenetración de los seres. Cuanto más asciende y progresa el espíritu en la jerarquía infinita, tanto más se borran los ángulos de su personalidad, dilatándose y esparciéndose su yo en la vida universal, de resultas de la ley de armonía y amor. Sin duda sigue en pie la identidad del ser, pero su acción se mezcla cada vez más con la actividad general, esto es, con Dios, que constituye en realidad el acto puro. En ello consisten el progreso infinito y la vida eterna, acercarse de continuo al ser absoluto sin alcanzarlo nunca, y confundir cada vez más plenamente nuestra obra propia con la eterna. Llegado a esas cumbres, el espíritu no se presenta con tal o cual nombre, no es ya individuo, personalidad, sino una de las formas de la actividad infinita. Se denomina legión y corresponde a una jerarquía de fuerzas y luces, del modo que un fragmento de llama pertenece a la acción del hogar, que la engendra y nutre. Se trata de una inmensa asociación de espíritus armonizados entre sí por leyes de luminosa afinidad, de sinfonía intelectual y moral, por el amor que los identifica. Fraternidad sublime, de la cual la de la tierra no es sino pálido y fugitivo reflejo. En ocasiones, de esos grupos armoniosos, de tales pléyades deslumbradoras surge una irradiación viviente, una radiosa forma se separa y acude, como una proyección de luz celestial, a explorar e iluminar los rincones más ocultos de nuestro oscuro mundo. Y a cooperar a la ascensión de las almas, ya fortificar a una criatura en la hora de un gran sacrificio, o sostener la cabeza de un Cristo en la agonía, o bien salvar a un pueblo, redimir a una nación que a punto está de perecer, tales las misiones sublimes que esos mensajeros del más allá vienen a cumplir. La ley de solidaridad exige que los seres superiores atraigan hacia sí a los espíritus jóvenes o retrasados. De manera que una inmensa cadena magnética se desenvuelve a lo largo del inconmensurable universo y liga las almas y los mundos. Y puesto que lo sublime de la grandeza moral consiste en hacer el bien por el bien mismo, sin reintegro egoísta, los espíritus bienhechores obran tras el doble velo del silencio y el anónimo, a fin de que la gloria y el mérito de sus actos se dirijan solo a Dios y a Él vuelvan. Así se explican las visiones de Juana, sus voces, las apariciones del arcángel y de las santas, que no han existido jamás como personalidades individuales, bautizadas con esos nombres, pero que son sin embargo realidades vivientes, seres luminosos, surgidos de los focos divinos, que hicieron de Juana la libertadora de su país. Michel, Miguel, Micael, la fuerza de Dios. Margarite, Margarita, la perla preciosa. Caterine, Catalina, Catarina, la Virgen pura, todos estos son nombres simbólicos que caracterizan a una belleza moral, una fuerza superior, y reflejan un rayo de luz de Dios. Juana de Arco era, pues, un intermediario entre dos mundos, un medium poderoso. Por eso la martirizaron y quemaron, porque tal es, en general, la suerte de los enviados de lo alto. Son blancos de las persecuciones de los hombres, ya que estos no quieren o no pueden comprenderles. Los ejemplos que dan y las verdades que difunden constituyen un estorbo para los intereses terrestres, una condena para las pasiones o los errores humanos. Lo mismo ocurre hoy en día. Es menos bárbara que la Edad Media, que en masa los mandaban a la hoguera. Nuestra época persigue aún a los agentes del más allá, a quienes a menudo se ignora y desdeña poniéndoselos en solfa. Hablo de los médiums sinceros y no de los simuladores, que los hay numerosos y por doquiera se insinúan. Estos últimos prostituyen una de las cosas más respetables que en este mundo existen, y, por lo mismo, asumen pesadas responsabilidades para el porvenir. Pues que tarde o temprano todo se paga. La totalidad de nuestros actos, buenos o malos, recaen sobre nosotros, con sus consecuencias. Es la ley del destino. Decíamos que las manifestaciones del mundo invisible son constantes, pero agregaremos que no iguales. En ocasiones la superchería y el charlatanismo se mezclan con la inspiración sagrada. Al lado de Juana de Arco encontraréis a Catalina de la Rochela y Guillermo el Pastor, que eran impostores. Existen también verdaderos médiums, que, sin embargo, se engañan a sí mismos y a ciertas horas obran bajo el imperio de la autosugestión. Por lo demás, La fuente no es siempre muy pura y la visión resulta a veces confusa, pero se dan a cambio fenómenos tan brillantes que en presencia de ellos no cabe duda alguna. Tales son los hechos que ilustran la vida de Juana de Arco. Hay en la mediunidad, como en todas las cosas, infinita diversidad, una gradación o especie de jerarquía. Casi todos los grandes predestinados, profetas, fundadores de religiones, mensajeros de verdades, cuantos proclamaron los principios superiores de que el pensamiento humano se nutrió, han sido médiums, puesto que su existencia estuvo en continuas relaciones con las altas esferas espirituales. En otra parte demostré, apoyándome en testimonios tan numerosos como precisos, que desde varios puntos de vista y en hartos casos el genio puede considerarse como uno de los aspectos que la mediunidad adopta. La mayor parte de los hombres geniales son inspirados, en la más alta acepción del término. Sus obras vienen a ser como focos que Dios enciende en la noche de los siglos para iluminar la marcha del género humano. Toda la filosofía de la historia se resume en estas pocas palabras: la comunión de lo visible con lo invisible, que se expresa por medio de la alta inspiración. Los individuos geniales y grandes poetas, los sabios y artistas, los inventores célebres, todos son ejecutores del plan divino en el mundo, de ese majestuoso plan de evolución que arrebata al alma hacia las cumbres. Ora las nobles inteligencias que presiden esta evolución encarnan ellas mismas, para hacer que su acción resulte más eficaz y directa, y entonces tenéis a Zoroastro, a Buda, y, por sobre todos, a Cristo. Ora las dichas inteligencias inspiran y sostienen a los encargados de dar un vivo impulso a los vuelos del pensamiento, vale expresar, a esos misioneros, en cuyo número se contaron Moisés y San Pablo, Lutero y Mahoma. Pero no existe un caso en que la libertad humana no se respete. De ahí los impedimentos de toda laya que esos grandes espíritus en su camino encuentran. El más saliente entre los hechos que señalan la llegada de esos mensajeros de lo alto es la idea religiosa sobre que se apoyan. Tal idea basta para exaltar su valor y reunir en torno de ellos, que son casi siempre humildes, y no disponen de fuerza material alguna, a innumerables muchedumbres, prontas a divulgar la enseñanza cuya grandeza han sentido. Todos hablaron de sus comunicaciones con lo invisible, tuvieron visiones, escucharon voces y reconocieron ser meros instrumentos de la providencia para cumplir una misión. De hallarse solos y librados a sí mismos no hubieran tenido feliz suceso, de ahí que la influencia de lo alto fuera, más que necesaria, indispensable para el triunfo de su idea, con la cual se encarnizaban tantos enemigos. También la filosofía ha tenido sus gloriosos inspirados. Sócrates, como Juana de Arco, percibían voces o, mejor dicho, una voz, la de un espíritu familiar que él denominaba su demonio, el que se hacía oír en toda circunstancia. Podemos leer en el Teages, de Platón, cómo Timarco habría evitado la muerte si hubiera escuchado la voz de este espíritu. «No te vayas», le aconseja Sócrates cuando aquel se levanta de la mesa del banquete con Filemón, su cómplice y el único que sabe de sus intenciones, para ir a matar a Nicias. «¿No te vayas? La voz me dice que te retenga». Aunque prevenido un par de veces más, Timarco parte, pero fracasa en su intento y le condenan a muerte. En la hora del suplicio reconoce, demasiado tarde ya, que debiera haber obedecido a la voz. «Oh Clitomaco», dice a su hermano, «voy a morir por no haber querido atenerme a lo que Sócrates me aconsejaba». Cierto día la voz advirtió al sabio que no siguiese adelante por un camino en el que con sus amigos transitaba. Estos se negaron a escucharle, continuando la marcha y encontrándose con un rebaño que dio con ellos en tierra, pisoteándolos. Tras haber reconocido con harta frecuencia la verdad de los consejos que la voz le dictaba, Sócrates tenía razón sobrada para creerle y recordaba a sus amigos que, habiéndoles comunicado las predicciones que de ella recibía, no se había comprobado nunca que las hubiese inexactas. Por lo demás, No olvidemos la declaración solemne del filósofo ante el tribunal de los escetas, cuando se agita para él la cuestión de vida o muerte. Mi guía espiritual, el espíritu divino que me asiste, me permitía oírle hasta hoy muy frecuentemente, aun a propósito de actos de poca importancia, en todo momento en que iba a hacer algo que no me convenía. Hoy, en cambio, cuando al parecer me sucede, como veis, algo que podría considerarse como la mayor de las desgracias, al menos como tal se la considera, no solo no se ha dejado oír al salir de mi casa ni cuando estaba ante el tribunal, sino que tampoco para prevenirme, cuando he tenido que hablar. Sin embargo, en otras muchas ocasiones menos graves me ha obligado a callarme, bien en contra de mis intenciones. Hoy, en cambio, ni un solo instante, mientras solventábamos este asunto, me ha impedido hacer o decir lo que quiera que fuese. ¿A qué debo atribuir esto? Os lo voy a decir. Es que sin duda lo que me acontece es bueno para mí, luego indudablemente nos equivocábamos al figurarnos que la muerte es un mal. También en Francia nuestros filósofos han sido visitados por espíritus, Pascal tenía horas de éxtasis. Malebranche, escribió en plena oscuridad su Recherche de la Vérité. Por su parte, Descartes nos cuenta cómo una intuición subitánea, veloz cual relámpago, le inspiró la idea de su duda metódica, sistema filosófico al que debemos la liberación del pensamiento moderno. Y Brière de Boismont, dice, tras largo retiro, Descartes fue seguido por una persona invisible que le inducía a proseguir las indagaciones sobre la verdad. Schopenhauer, en Alemania, reconoce igualmente haber experimentado la influencia del más allá. Escribe, mis postulados filosóficos se han producido en mí sin mi intervención, en los momentos en que mi voluntad se hallaba como adormecida. Por tanto, mi persona era como extraña a la obra. Casi todos los poetas de renombre gozaron de una asistencia de lo invisible. Entre los muchos mencionaremos tan solo a Dante y Tasso, Schiller y Goethe, Pope, Shakespeare y Shelley, Camoens, Victor Hugo, Lamartine y Alfred de Musset, etc. Entre los pintores y músicos mencionaremos a Rafael, Mozart, Beethoven y otros, ya que la inspiración se derrama sin cesar en poderosos raudales sobre la humanidad. Suele decirse, estas ideas están en el aire, y, en efecto, se encuentran en él, porque las almas del espacio las sugieren a los hombres. Ahí debemos buscar el origen de los grandes movimientos de opinión en todos los dominios, y ahí también reside la causa de las revoluciones, que trastornan a un país para regenerarlo. Por consiguiente, hay que reconocer que el fenómeno de la mediunidad abunda en todas las épocas. La historia entera se ilumina con su luz. En oportunidades se concentra en una personalidad eminente y brilla con vivo resplandor, como en el caso de Juana de Arco. En otras se disemina y reparte en gran número de intérpretes, conforme sucede en nuestro tiempo. La mediunidad ha sido con frecuencia inspiradora del genio, educadora de la especie humana, el medio de que Dios se vale para elevar y transformar a las sociedades. Y en el siglo XV sirvió para salvar a Francia del abismo de males en que se encontraba sumida. Hoy pasa sobre el mundo como un hálito nuevo, que acude a dar vida a tantas almas aletargadas en la materia, a tantas verdades que en la sombra y en el olvido yacen. Los fenómenos de visión y audición, las apariciones de difuntos, las manifestaciones de los invisibles por incorporación, psicografía, tiptología y demás, se tornan incontables, multiplicándose a diario alrededor de nosotros. Las encuestas de diversas sociedades de estudios, las experiencias y testimonios de sabios eminentes y de meritorios publicistas cuyos nombres hemos citado, no dan lugar a la menor duda sobre estos hechos, los cuales se observaron en condiciones que desafían toda posibilidad de fraude. Mencionaremos tan solo algunos entre los que presentan analogías con aquellos que a la vida de Juana de Arco se atribuye. Están en primer término las voces, F. W. H. Myers nos habla, en su libro La personalidad humana, de la que escuchó, Lady Kaidly, en una circunstancia en que peligraba su vida. François Coppée se refiere igualmente a una voz misteriosa que le llamaba por su nombre en momentos bastante graves de su existencia, cuando, acostado ya, le mantenían despierto las preocupaciones. «Seguramente no me hallo dormido en tales instantes», afirma, y prueba de esto es el hecho de que pese a la gran emoción y las palpitaciones que entonces experimento, siempre he dicho de inmediato, «¿Quién está ahí? ¿Quién me habla?». Pero la voz nunca agregó cosa alguna a su simple llamada. En la Revista Científica y Moral del Espiritismo, de julio de 1909, el doctor Breton, médico de la Marina y presidente de la Sociedad de Estudios Psíquicos de Niza, relata el hecho siguiente: la señorita Lola se había casado con el señor Dr. oficial ruso. Su suegro fallece. Al poco tiempo la joven acompaña a su suegro al cementerio, a la capilla de la familia, para rezar sobre la tumba del difunto. De hinojos y orando, oye distintamente una voz que le dice: «También tú enviudarás, pero no tendrás el consuelo de ir a rezar el sepulcro de mi hijo». Al escuchar esta voz, la señora Dr. perdió el conocimiento y la suegra acudió en su ayuda. Vuelta pronto en sí, declaró la causa de su emoción. Estalla la guerra ruso-japonesa y el coronel Dr. sucumbe en Manchuria. Junto con otros, su cuerpo es transportado en el ataúd a Mukden, a fin de enviarlo a Rusia. Mas el destacamento que los conduce debe abandonarlos durante la retirada general del ejército ruso. No obstante las numerosas indagaciones que al respecto se realizaron, no se pudo saber nunca qué se había hecho de esos cuerpos. De manera que la predicción del espíritu, padre del coronel Dr. se cumplió, la joven viuda no podrá jamás orar sobre el túmulo de su esposo. Hablemos ahora de las apariciones. Los ejemplos de ellas no son raros en nuestros días, y en ciertos casos se pudo establecer su autenticidad mediante la fotografía. La revista Espírita, del 15 de enero de 1909, trae una narración de William Stead, relativa a un hecho de esta índole. Se conoce al gran publicista británico tanto por su lealtad como por su valor y desinterés. Llegado el caso, y si la verdad lo exige, sabe ponerse firme ante Inglaterra entera. Notorio es cómo, desdeñando sus intereses personales, vale expresar, poniendo en olvido los muchos millones que debía heredar de Cecil Rhodes, se atrevió a señalarlo a este públicamente como uno de los promotores de la guerra anglo-boer, y llegó a pedir que le aplicaran la pena de trabajos forzados, Harlaboer. Pues bien, en el transcurso de esa guerra W. Stead concurrió al taller de un fotógrafo ignorantísimo pero dotado de clarividencia, para ver qué podía lograr de este hombre, pues el estudio del mundo oculto tiene para él muchos atractivos. El fotógrafo vio entrar junto con Stead a una aparición que pocos días antes se había presentado ya en su casa. Convinieron en tratar de fotografiarla al mismo tiempo que al escritor. Mientras se procedía a ello, a una pregunta que se formuló al personaje, invisible para los ojos humanos, este manifestó llamarse Piet Botta. Entre todos los Botta conocidos de W. Stead, no había ninguno que tuviese tal nombre de pila. Y en la fotografía apareció, en efecto, al lado del publicista y con toda nitidez, la fisonomía completamente característica de un Boer. Cuando se hubo concertado la paz, el general Botta marchó a Londres, y W. Stead le remitió la imagen que obtuviera. Al día siguiente se presentó en su casa uno de los delegados surafricanos, Wessels, que le dijo, intrigadísimo: «Este hombre no os conoció nunca, pues jamás estuvo en Inglaterra. Es uno de mis parientes y tengo su retrato en casa. ¿Ha fallecido?», inquirió Stead. «Fue el primer comandante Boer muerto en el sitio de Kimberley», respondió su interlocutor. «Se llamaba Petrus Botta, pero le decíamos Piet para abreviar». Al ver la fotografía, los demás delegados de los Estados Libres reconocieron a sí mismo al guerrero Boer. A veces, y es esta una de las más poderosas razones que abogan en favor de su legitimidad, las apariciones se muestran a criaturas muy pequeñas, incapaces de todo designio interesado ni de fraude alguno. Los Anales de Sestienses y Chiques, del 1 y 16 de febrero de 1909, citan varios hechos análogos. En uno se trata de cierta niña de 2 años y medio, que vuelve a ver en diversas ocasiones y lugares a su hermanita, fallecida poco tiempo antes, y le tiende la mano. En otro caso, una chica de 3 años percibe, en el momento del deceso de su hermanito, a una de sus tías difuntas y corre hacia ella, siguiéndola en sus movimientos. Leemos otra vez en Brière de Boismont, un joven de 18 años, que no tenía la menor tendencia entusiasta, novelesca ni supersticiosa, vivía en Ramsgate, por motivos de salud. En ocasión de un paseo que hizo a uno de los villorrios cercanos entró en la iglesia local, al cerrar la noche, y quedó espantado al ver el espectro de su madre, muerta algunos meses atrás, de resultas de cierta enfermedad que la había sumido en una postración muy dolorosa. Su silueta permanecía entre él y la pared y se estuvo allí inmóvil un tiempo considerable. El joven volvió a su alojamiento. Y como quería que la misma aparición se presentara en su cuarto varias noches consecutivas, se sintió enfermo y se apresuró a marchar a París, donde residía su padre. Al mismo tiempo se hizo el firme propósito de no hablarle de la visión, temiendo que eso aumentase el dolor con que lo había agobiado la pérdida de una mujer a la que adoraba. Obligado a dormir en la habitación de su progenitor, se sorprendió al comprobar que en ella permanecía encendida una luz toda la noche, lo que era tan contrario a sus costumbres como a sus gustos. Tras varias horas de insomnio que la claridad de dicha luz le ocasionaba, el hijo se levantó de la cama para apagarla. Pero su padre se despertó al instante y, poseído de viva agitación, le ordenó que volviese a encenderla, lo que aquel hizo, asombradísimo de su cólera y de las señales de terror impresas en su semblante. Al preguntarle el motivo de su espanto, solo recibió una respuesta vaga. Una semana pasó, a lo sumo, al cabo de la cual el muchacho, impedido de dormir por la incomodidad que la luz le producía, se aventuró por segunda vez a extinguirla, y el padre se tiró de la cama casi de inmediato, temblando desmedidamente, se mostró disgustado por haberle desobedecido y volvió a dar lumbre a la lámpara. Entonces le confesó que siempre que estaba en la oscuridad se le aparecía el fantasma de su mujer, que se quedaba inmóvil y no se desvanecía hasta que volviese a iluminar el cuarto. El relato causó fuerte impresión en el ánimo del joven, que temiendo intensificar la pena de su progenitor, no le narró el suceso de Ramsgate. Poco tiempo después dejó París y se trasladó a una ciudad del interior, a 60 millas de distancia, para ver a un hermano suyo que ahí vivía en una pensión, y al cual, por temor al ridículo, no había comunicado nada de lo que a él mismo le había ocurrido. Ni bien hubo entrado en la casa y hecho los cumplimientos de estilo, el hijo del dueño de la pensión le preguntó: ¿Vuestro hermano dio alguna vez muestras de hallarse loco? Porque anoche bajó en ropas menores, fuera de sí, declarando haber visto al espíritu de su madre. No se atrevía a volver a su cuarto, y por el pavor que experimentaba perdió el sentido. Numerosos hechos de la misma índole podríamos agregar, puesto que los moradores del espacio no descuidan ninguna oportunidad para manifestarse y demostrarnos las realidades de la supervivencia. Relacionado con esto, Arthur Conan Doyle, el gran escritor inglés, nos hace llegar una fotografía tomada el 11 de noviembre de 1923 en Londres, en el cenotafio del soldado desconocido, durante el minuto de silencio y recogimiento que ahí se observó. En ella se ven multitud de cabezas de jóvenes, entre las cuales el eminente escritor afirma reconocer la de su hijo, muerto en el frente. Los espíritus superiores tienen señalada preferencia por el fenómeno de incorporación, debido a que éste les posibilita revelarse con una conciencia más completa y les ofrece recursos intelectuales más amplios. Sumido en el sueño por invisible acción magnética, El médium deja algunos instantes su organismo a entidades que de él se posesionan y entran en relaciones con nosotros por medio de la voz, el gesto y la actitud. Su lenguaje es a veces tan sugestivo e imponente que fuera imposible abrigar la menor duda en lo que atañe a su carácter, naturaleza e identidad. Si resulta fácil simular los fenómenos físicos, como son las mesas parlantes, escritura automática y apariciones de fantasmas, no acontece lo mismo con los hechos de elevado orden intelectual. En efecto, no se imita al talento y mucho menos al genio. A menudo hemos sido testigos de escenas de este género, y siempre nos causaron honda impresión. Vivir, siquiera sea por un momento, en la intimidad de los grandes seres, constituye una de las raras felicidades de que pueda disfrutarse en la Tierra. Merced a la mediunidad de incorporación pudimos comunicarnos con los espíritus guías, y con la misma Juana, recibiendo de ellos las enseñanzas y revelaciones que en nuestras obras hemos incluido. Pero si bien esta facultad es fuente de goces para los experimentadores, ofrece en cambio poca satisfacción al médium, porque éste no conserva al despertar recuerdo alguno de lo que sucedió durante su ausencia del cuerpo. La mediunidad existe en estado latente en muchísimas personas. Por donde quiera y alrededor de nosotros, entre las niñas, muchachas y mozos se desarrollan sutiles facultades, y se elaboran fluidos poderosos, que pueden oficiar de vínculos entre el cerebro humano y las inteligencias del espacio. Lo que todavía no tenemos son las escuelas y métodos necesarios para desenvolver tales elementos con ciencia y perseverancia a fin de valorizarlos. La falta de preparación metódica y de paciente estudio no permite extraer de dichos gérmenes todos los frutos de verdad y sabiduría que pudieran dar. Con sobrada frecuencia, por falta de saber y de trabajo regular, dichos frutos se secan o no se producen más que flores emponzoñadas. Sin embargo, poco a poco una ciencia y una creencia nuevas nacen y se propagan, trayendo para todos el conocimiento de las leyes que rigen al universo invisible. En breve se aprenderá a cultivar tan preciosas facultades y a trocarlas en instrumentos de las grandes almas, depositarías de los secretos del más allá. Los experimentadores renunciarán a las miras estrechas y procedimientos rutinarios de una ciencia envejecida, dedicándose a usar de los poderes del espíritu mediante el pensamiento elevado, motor supremo, lazo de unión que liga los mundos divinos con las esferas inferiores. Entonces, una irradiación de lo alto acudirá a fecundar sus investigaciones. Sabrán que el estudio de los problemas filosóficos esenciales, la práctica del deber, la dignidad y la rectitud de la vida constituyen las condiciones básicas para obtener buen éxito. Si con respecto a la experimentación psíquica resultan indispensables la ciencia y el método, no tienen menos importancia los generosos impulsos del alma por medio de la plegaria, porque son el imán, la corriente fluídica que atrae los poderes bienhechores y aleja las influencias funestas. Sobradamente los pone de relieve la vida entera de Juana. El día en que todas esas condiciones hayan sido reunidas, el espiritismo entrará por completo en la senda de sus destinos. En la hora en que tantas creencias vacilan bajo el soplo de las pasiones, y el alma humana se hunde en la materia, en medio del decaimiento general de los caracteres y las conciencias, se tornará en un medio de salvación, una fuerza, una fe viviente y actuante, que unirá de nuevo al cielo con la tierra y abarcará almas y mundos en comunión eterna e infinita. Capítulo 5, Vaucouleurs. Parto. Adiós a vosotros a quienes amaba. Paul Ayard. Retomemos el curso de la historia de Juana. La vimos dejar Dom Remy. Pues bien, desde ese día cada paso que dio, le traerá una prueba. Y tales probaciones serán tanto más crueles cuanto que habrán de venirle por causa de aquellos de quienes debe esperar simpatías, afecto y ayuda. Se puede aplicarle las palabras del Evangelio: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Las penosas alternativas que con frecuencia la asediarán más tarde las conoció desde el comienzo de su misión. tan sumisa a la autoridad de sus progenitores, tan apegada a sus deberes, no obstante el amor que a su padre y madre profesa, debe infringir sus órdenes y escapar a hurtadillas de la casa que la vio nacer. El padre había tenido en sueños una revelación de los designios de Juana. Cierta noche soñó que la hija abandonaba su tierra y familia, partiendo con hombres de armas. Ello le preocupó vivamente y habló del caso a sus hijos, mandándoles que primero que dejarla marcharse así, la ahogaran en el Mosa. Y añadió, «Si no lo hacéis vosotros, yo lo haré». De manera que Juana tuvo que disimular, resuelta como estaba, a obedecer a Dios antes que a los hombres. En Ruán los jueces le harían cargo por eso. «¿Creíais proceder bien?», le preguntaron a la sazón, «partiendo sin permiso de vuestro padre y madre». «Obedecí a mi padre y madre en todas las demás cosas, salvo en lo que toca a esa partida. Pero después les escribí acerca de ello, me perdonaron». Con lo que pone de manifiesto su deferencia y sumisión hacia quienes la criaran. «Pero los jueces insisten, ¿cuándo dejasteis a vuestro padre y madre? ¿No creíais pecar?». Juana expresa entonces todo su pensamiento con esta hermosa réplica: «Puesto que Dios lo ordenaba, había que hacerlo. Incluso si hubiera tenido 100 padres y otras tantas madres y hubiese sido hija de rey, aun en tal caso habría partido en compañía de uno de sus tíos, Durand Laxart, con quien se reuniera al pasar por Burey, y que fue el único de sus familiares que creyó en la vocación que la animaba y la alentó en sus proyectos. Se presenta ante Robert de Baldricourt, comandante de Vaucouleurs, en nombre del Delfín. La primera acogida es brutal, pero Juana no se desalienta, puesto que las voces la han prevenido al respecto y también porque su resolución es inconmovible y nada puede desviarla de su objetivo. Lo asevera en términos enérgicos a las buenas gentes de Vaucouleurs: «Antes de mediados de Cuaresma, es menester que esté junto al rey, aunque para ello deba gastar mis piernas hasta las rodillas». Y poco a poco, a fuerza de insistencia, el rudo capitán empieza a prestar más atención a sus palabras. Como todos los que se le acercaban, Robert de Baldricourt sufrió el ascendiente de la muchacha. Tras hacer que la exorcizara Jean Tournier, párroco de Vaucouleurs, y haberse persuadido de que nada malo había en ella, no se atrevió ya a negar su misión ni a acumular obstáculos en su camino. Ordena que le den un caballo y escolta. Ya el caballero Jean de Metz, subyugado por la ardiente convicción de Juana, le había prometido conducirla ante el rey. «Pero, ¿cuándo?», le preguntó, y ella respondió con voz clara: «Más bien ahora que mañana, y mejor mañana que después». Parte al fin, y las últimas palabras del capitán de Vaucouleurs son: «Ve y pase lo que tenga que pasar». Expresión indiferente y poco animadora. Mas, ¿qué importa a Juana? No presta oídos a las voces de la tierra, sino a las de lo alto, y éstas la estimulan y sostienen. Fuerza y confianza crecen en su alma con las incertidumbres y peligros del mañana. Por eso repetirá a menudo este dicho de su tierra: «Ayúdate, que Dios te ayudará». El porvenir es amenazante, todo a su alrededor causa espanto, mas ella posee las fuerzas divinas. Es este un ejemplo que a todos los peregrinos de la vida ofrecen. Sembrada está de acechanzas la ruta del hombre, hay en ella por donde quiera baches y agudas piedras, zarzas y espinos. Para vencerlos ha puesto Dios en nosotros los recursos de una energía oculta que podemos emplear, atrayéndonos poderes invisibles, esas misteriosas ayudas de lo alto que centuplican nuestras propias fuerzas y nos aseguran buen suceso en la lucha. Ayúdate, que Dios te ayudará. Juana emprende la marcha, acompañada tan solo de unos cuantos hombres de pelo en pecho, viaja día y noche, ya que deben recorrer 150 leguas a través de provincias enemigas para alcanzar Chinon, donde reside el Delfín Carlos, a quien por mofa apodan Rey de Bourges, pues solo ejerce majestad sobre un jirón de reino, y que olvida su mala fortuna dedicándose a los placeres, en medio de cortesanos que le traicionan y pactan ocultamente con el enemigo. Ha de cruzar la comarca de los borgoñones, aliados de Inglaterra, caminar bajo la lluvia por senderos poco concurridos, vadear ríos salidos de madre, acostarse sobre el suelo húmedo. Sin embargo, ella no vacila jamás. Las voces le repiten de continuo: «Ve, hija de Dios. Ve, que nosotros acudiremos en tu ayuda». Y ella va, a despecho de los obstáculos y por entre peligros. Vuela en auxilio de un príncipe sin esperanza y sin valor. Ved cuán admirable misterio. Una niña acude a sacar a Francia del abismo. ¿Qué lleva consigo? ¿Fuerza militar? ¿Un ejército? No, nada de eso. Lleva fe en sí misma y en el porvenir de Francia, esa fe que exalta a las almas y transporta montañas. Y ¿qué dice a cuantos se amontonan para verla pasar? Dice esto: «Vengo de Palais del Rey del Cielo y os traigo el socorro del cielo». Capítulo 6, Chinon, Poitiers, Tours. Marcha audazmente, que la victoria vendrá. Paul Allard. Los más de los autores piensan que Juana entró en Turena por Ambroise, siguiendo la vía romana que bordea la orilla izquierda del Loira. Habría ido en primer lugar de Gien a Blois por la comarca de Sologne. Saliendo de Ambroise atravesaría el Cher en Saint-Martin-le-Beau, y el Indre en Cormery, deteniéndose en Santa Catalina de Fierbois, donde existía un santuario consagrado a una de sus santas. Según cierta añeja tradición, tras vencer Charles Martel a los sarracenos, a quienes exterminó en las selvas salvajes, Ferus Boscus, Fierbois, en que esa capilla se elevaba, depositó su espada en el oratorio. Reconstruida en 1375, la frecuentaban los caballeros y hombres de armas, que para obtener la curación de sus heridas hacían promesa de ir hasta ahí en peregrinaje y depositar en ella su espada. En el camino se había emboscado una tropa, probablemente a sueldo del pérfido La Tremouille, con el encargo de apoderarse de Juana. Pero, a la vista de la enviada, los bandoleros quedaron como clavados al suelo. Conforme a las deposiciones idénticas de Poleni y Novelon-Pont, el viaje de Vaucouleurs a Chinon se llevó a cabo en 11 días. De lo que se sigue, expresa el padre Bosebouf, que llegó el miércoles 23 de febrero. En cambio Guyon, Kitserat y otros dicen que fue el 6 de marzo. Ved aquí, pues, la población y sus tres castillos, que se confunden en una larga mole gris de muros almenados, torres y torreones. Al entrar en Chinon, la pequeña caravana desfiló por las calles empinadas, entre casas góticas de frentes de pizarra, exornados con estatuillas de madera en sus ángulos. Y tan pronto como llegan, en los umbrales, o de noche en las veladas y ante el hogar que chisporrotea, circulan de boca en boca relatos prodigiosos acerca de la muchacha que desde los confines de la Lorena acude para cumplir las profecías y poner término a la insolente buena suerte de los ingleses. Juana y su escolta pidieron albergue en casa de una buena mujer, cerca del castillo, sin duda en la del gentilhombre Reignier de la Barre, cuya viuda o hija recibió a la doncella con alegría. Allí estuvo dos días sin obtener audiencia. Más tarde alojase en el castillo mismo, en la torre de Coudray. Por fin se le concede la audiencia, que tanto deseará. Es de noche. El fulgor de los hachones, el ruido de las charangas y la pompa de la recepción, no van a deslumbrarla e intimidarla. No, porque viene de un mugido más brillante que el nuestro. Hace mucho que conoce magnificencias junto a las cuales toda esta puesta en escena resulta extremadamente pálida. Más lejos que Don Remy, allende la tierra, en tiempos anteriores a su nacimiento, frecuentó moradas más gloriosas que la corte de Francia, y ha conservado de ellas intuición. Más vibradora que el tintineo de las armas, que entrechocan y el clangor de las trompetas, oye una voz que habla en su fuero íntimo y le repite: «Ve, hija de Dios, que estoy contigo». Algunos de mis lectores juzgarán extrañas estas palabras. Por eso es aquí oportuno decir, recordar, que el espíritu existe con antelación al cuerpo, que antes de su último nacimiento en la tierra ha recorrido largos períodos de tiempo, viviendo en muchos ambientes, y que vuelve a descender al mundo en cada nueva encarnación con un acervo completo de cualidades, facultades y aptitudes provenientes de ese oscuro pasado que atravesó. En cada uno de nosotros existe, allá en los hondones de la conciencia, una acumulación de impresiones y recuerdos, que resultan de nuestras vidas anteriores, ora en la tierra, ora en el espacio. Tales remembranzas duermen en nuestro interior, mas el pesado manto de la carne las sofoca y extingue. Sin embargo, a veces, al impulso de algún agente externo vuelven a despertar de súbito, y entonces brotan las intuiciones, reaparecen facultades ignoradas y tornamos a ser momentáneamente una personalidad distinta de la que nosotros veían. Sin duda habéis reparado en esas plantas, que en la superficie del agua durmiente de los estanques flotan. Pues bien, es esta una imagen del alma humana, que boga por encima de las sombrías profundidades de su pasado, y cuyas raíces se sumergen en regiones desconocidas y lejanas, de las que extrae esos jugos vivificadores, esa brillante flor que va a abrirse, desarrollarse y expandirse en el campo de la vida terrena. En el inmenso salón del castillo donde han introducido a Juana, se hallan reunidos 300 señores, caballeros y nobles damas con atavíos de lujo. ¿Qué impresión no debió producir esta escena a la humilde pastorzuela? ¿Y cuánto valor no le fue preciso para afrontar todas aquellas miradas, licenciosas e inquisitivas, esa multitud de cortesanos que ella intuía hostiles? Ahí estaban Regnault de Chartres, canciller de Francia y arzobispo de Reims, sacerdote de alma empedernida, pérfido y envidioso, la Tremouille, camarero mayor, hombre celoso y desconfiado, que dominaba al rey e intrigaba con los ingleses a la Chiticayando, el duro y orgulloso Raoul de Gaucourt, mayordomo mayor del rey, el mariscal Gilles de Retz, infame hechicero, más conocido por su apodo de Barba Azul, luego, cortesanos titulados y clérigos astutos y ávidos. Juana sentía cernerse a su alrededor una atmósfera de incredulidad y malevolencia. Tal era el medio en que vivía Carlos VII, lejos de la guerra, debilitado por el abuso de los placeres, entre sus favoritos y sus amantes. El rey, suspicaz y desconfiado, para probar a Juana había hecho que ocupara su trono uno de los cortesanos, en tanto que él se ocultaba entre la muchedumbre. Pero Juana va directamente al lugar donde el soberano está, se postra de hinojos ante él y le habla largamente en voz baja, manifestándole los pensamientos secretos que él ha tenido, las dudas que abriga relacionadas a la legitimidad de su nacimiento, sus vacilaciones ocultas. Y el semblante de este monarca triste, expresa la crónica, se ilumina con un rayo de confianza y de fe. Asombrados, los que allí están comprenden que un fenómeno extraordinario acaba de producirse. Mas, sin embargo, no hubo nadie capaz de creer que la suerte del reino más altivo de la cristiandad fuera confiada a semejantes manos, ni que la tarea en la que habían fracasado los consejos de los más sabios y el valor de los más fuertes. Preciso le fue todavía soportar muchas humillaciones, y sufrir el examen de algunas matronas para atestiguar su pureza. Enviada a Poitiers, compareció ahí ante una comisión de estudios integrada por una veintena de teólogos, entre quienes figuraban dos obispos, el de Poitiers, y el de Maguelone. Cada una de sus réplicas pone de manifiesto gran vivacidad de espíritu y sorprendente oportunidad. En todo momento prorrumpía con salidas imprevistas y originales, que reducían a nada las lastimosas objeciones de sus examinadores. El acta de los interrogatorios de Poitiers ha sido destruida, y ciertos historiadores achacan la responsabilidad de ello a los agentes de la Corona de Francia, que tanta ingratitud y culpable indiferencia pusieron de relieve para con la doncella durante su prolongado cautiverio. Solo nos queda un resumen de las conclusiones a que llegaron los doctores llamados a dar su dictamen sobre Juana. En ella expresan: no encontramos nada malo sino bueno, a saber, humildad y doncellez, devoción, honestidad y simpleza. Era un bello espectáculo, dice Alain Chartier, que escribía bajo la impresión misma de la escena, verla disputar, mujer contra hombres, ignorante contra doctores y sola contra tantos adversarios. Poseemos además los testimonios del proceso de rehabilitación. El padre Seguin, de la Orden de los Dominicos, con sencillez y candor manifestaba: yo, el que habla, pregunté a Juana en qué idioma se expresaba su voz, en uno mejor que el vuestro, me respondió. Y, en efecto, yo hablo lemosín. Interrogándola de nuevo, le dije: ¿creéis en Dios? Sí, más que vos, me contestó. Otro de sus jueces de Poitiers, Guillaume Aymery, le objetaba: afirmáis que Dios os ha prometido la victoria y pedís soldados. ¿Para qué los necesitáis, si la victoria es segura? A lo que Juana replicó: en nombre de Dios los soldados batallarán, y Dios dará la victoria. Y cuando le piden señales, esto es, milagros, manifiesta: no he venido a Poitiers para dar señales. Pero llevadme a Orleans y os mostraré las señales por las que he sido enviada. De nuevo le hacen sufrir el examen de un consejo de matronas presidido por la reina de Sicilia, a fin de comprobar su doncellez. Tras salir triunfante de todas esas pruebas, hubo de esperar aún más de un mes para marchar contra los ingleses. Solo cuando la situación de Orleans se torna desesperada, logra Dunois que la envíen, como último recurso, a la cabeza de un convoy de víveres. Primero fue a Tours para que le preparasen su armadura y estandarte. La ciudad era presa de viva agitación. Sus moradores se entregaban activamente a los trabajos de la defensa. El 14 de octubre de 1428, el mariscal Gaucourt, alcalde de Orleans y mayordomo mayor del rey, les informaba que los ingleses habían puesto cerco a esta última ciudad y se proponían luego marchar contra Tours. De modo que la metrópoli se preparaba para resistir. En todas partes, dice el texto, albañiles, braceros, etc., desplegaban febril actividad. Se trabajaba con ardor para volver a levantar los baluartes, ahondaban y ensanchaban los fosos, reparaban y guarnecían los puentes. En lo alto de torres y murallas se disponían garitas de madera para los centinelas, y se hacían troneras en los muros de circunvalación. Bombardas y culebrinas, balas de piedra, pólvora, en suma, cuanto integraba la artillería de la época se almacenaba dentro del recinto de la urbe. Ya podía venir el enemigo, que sabrían responderle. La antigua ciudad de los Turones tenía entonces gran importancia. La denominaban Segunda Roma debido a sus numerosas iglesias, sus monasterios y en especial modo por causa del peregrinaje de San Martín, al que acudían de todos los puntos de la cristiandad. Para darnos cuenta de su situación en la época de Juana de Arco subamos con el pensamiento a una de las torres de la Colegiata de San Martín, a la de Carlomagno, por ejemplo, que se ha conservado hasta nuestros días, y en la cual está la tumba de Lidgarda, mujer de Carlomagno, cuyo nombre ha tomado esta torre. A vuelo de pájaro el aspecto de la ciudad sería, más o menos, el que nos ofrecerían todas las grandes metrópolis francesas del medioevo, de ahí que nos detengamos unos instantes en ello. Formaban el muro de circunvalación cuatro líneas continuadas de murallas y torres. Dentro del recinto había un dédalo de angostas calles y plazas estrechas, bordeadas por largas hileras de casas con frentes en estilo ojival y cornisas denticuladas, pisos inclinados los unos sobre los otros, estatuillas fijas a las puertas, vigas esculpidas, altas claraboyas y cristales de colores. Para completar tan pintoresco conjunto, grandes divisas de hierro, de formas extravagantes, reemplazan los números de las casas y bailotean al viento. Unas tienen significación histórica o heráldica, otras emblemática, conmemorativa o religiosa. En la Grand Rue, por ejemplo, figuraban estas: el unicornio, la urraca, los padrenuestros de oro, el asno que vigila. En la Plaza San Martín, el mono que predica, el búho. En la Rue de la Rotisserie, las tres tortugas, y hacia este tenor. Desde el punto elevado en que nos encontramos observamos esa selva de fachadas agudas, campanarios y paredes, de la que emergen las tres masas de la catedral, cuya nave principal es la única que se halla más o menos terminada, y cuyas torres solo se levantan todavía 10 o 20 metros sobre el nivel del suelo. La abadía de San Julián y la Mole, mucho más imponente, de la colegiata de San Martín, de la que hoy día no quedan sino dos torres. A nuestros pies la ciudad entera, con sus 50 iglesias o capillas, sus 8 grandes monasterios, las numerosas hosterías y mansiones nobiliarias, todo un bosque de chapiteles y agujas, pequeños campanarios, torrecillas fusiformes y altas chimeneas góticas. Más abajo, el laberinto de las ruas que se cruzan y entrecruzan y las estrechas encrucijadas, llenas de gentes y caballos. Escuchad los ruidos confusos, el rumor de la urbe que hasta vosotros asciende. Prestad oídos al tañer de las horas que todos los campanarios dan, y sobre todo ese conjunto representaos luciendo un claro rayo de sol. Contemplad entonces el río de mudables reflejos. Allá, a lo lejos las colinas cubiertas de viñas, y las amplias selvas, que sobre las dos planicies se extienden, especialmente al sur, y cuyos densos macizos forman como un marco de verdura a la metrópoli, que se despliega en el fondo del valle. Considerad todo esto y os daréis una idea de lo que era la ciudad de Tours el día en que Juana de Arco entró en ella, seguida por los integrantes de su casa militar. De acuerdo con el testimonio de su capellán, Jean Pasquerel, se alojó en el hotel de Jean Dupuy, consejero del rey y concejal, situado cerca de la iglesia de Saint-Pierre-le-Puyer, y que muchos arqueólogos creen que sea la llamada casa de Tristán. Fray Pasquerel, a la sazón lector en el convento de los agustinos de la ciudad, fue adscrito en Tours al servicio de Juana, en calidad de capellán, y la siguió fielmente hasta su captura en Compiègne, un año más tarde. También en Tours recibió la valerosa niña su equipo militar, espada y enseña. Con arreglo a las indicaciones que dio, un armero de la ciudad marchó a buscar la espada que depositara Charles Martel en Santa Catalina de Fierbois. Esta se hallaba sepulta tras el altar y nadie en el mundo sabía que estuviese allí. Mas para la heroína surgirá esa espada de entre el polvo de los siglos y nuevamente expulsará al extranjero. Otro armero de Tours forjó para Juana una armadura relumbrante de blancura. Y obedeciendo a las instrucciones de sus voces mandó ya que un artista le confeccionase una bandera blanca que debía servir de estandarte y de señal para reunir a las dispersas tropas. Estaba ribeteada de franjas de seda, y llevaba, además de la imagen del Señor bendiciendo las flores de lis, la divisa Jesús, María. La heroína no separaba jamás la causa de Francia de aquella otra, más elevada aún, de la inspiración divina, de la que emanaba su misión. Partió Juana de Tours hacia el 25 de abril de 1429, para trasladarse a Blois, donde la aguardaban los jefes militares y el grueso del ejército. De allí a 12 días, fecha de imperecedera memoria, ganaba la batalla de las Torrecillas y hacía levantar el sitio de Orleans. Cuando dejó Tours, la población entera se había estrechado en calles y plazas para verla y aclamarla. Caracoleaba con donaire sobre su hermoso caballo de guerra, ostentando la blanca armadura que la luz mañanera destellaba. En la mano el pabellón, la espada de ciervo y al costado, estaba radiante de esperanza y fe. Si hubiera creído ver al ángel de los combates, cual celeste mensajero.